Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. En este jueves 23 de febrero 2023, nuestro programa 626. Estamos en Me Asomo, octava temporada, y salimos directo ahora por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, en una radio, muchas voces, el teléfono de la radio, WhatsApp, 3548-570-333, 570-333, y para todo el universo, www.unaradio.org.ar, y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en la radio de San Esteban, 88.7, a las 9 de la mañana, buenos días, San Esteban. Hoy hablaremos de algunos seres que vuelan, algunos que son muy incómodos, como ser las moscas que tenemos acá en Capilla del Monte, y como me parecía raro, pregunté a varios vecinos de diferentes barrios y me dijeron que sí, que es increíble la cantidad de moscas que hubo durante todo el verano. ¿Será que estarán fumigando poco? Y ellos dicen que puede ser que vengan del criadero de pollos, yo no sé. ¿Alguien sabe por qué hay tantas, pero tantas moscas cuando sale el sol? Impresionante. Y vamos a hablar también de las aves, de los pájaros. Y las aves son los únicos animales que descienden directamente de los dinosaurios. Así que ojo al piojo. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Betty. Hola, Diego. Hola, Dani. Buenas tardes a toda la audiencia hermosa en este jueves en Me Asomo. Betty, Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, se está terminando el mes de febrero. Ya estamos a 23. Hoy más 23 que nunca, porque 23 del 2 del 2023, casi Capicúa, con muchas cosas para compartir. Y hoy queremos saludar a nuestra historiadora estrella, Silvia Villegas, que está pachucha, en cama, con bronquitis, deseando que se recupere prontito para que nos siga desasnando sobre los procesos históricos de nuestro país y cómo ellos atravesaron a la provincia de Córdoba.

Y en esta tarde templada en Capilla del Monte estamos con Marta y Raúl del COA. Buenas tardes, Marta y Raúl. Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Bien cerca del micrófono. Bien cerquita del micrófono, Marta. Buenas tardes, nuevamente digo, por si no se escuchó. Bueno, agradecidos una vez más desde nuestro grupo Club Observadores de Aves, Ataja Caminos, por la generosa invitación que siempre nos hacen. Hemos retomado, yo creo que como mucha gente, ¿no?, las actividades de salidas de observación, actividades con niños. Y bueno, acá estamos por una temática que desde el mes pasado, se ha difundido en la sociedad, que es la gripe aviar. Nosotros desde el Club Observadores de Aves no venimos a generar ni paranoia, ni venimos a ser voceros de ninguna institución u organismo ni gubernamental. Solamente desde Aves Argentinas, que es la asociación que nos nuclea, tratamos de difundir el documento que esta asociación nos ha hecho llegar a todos los COAs del país, que en este momento son casi 90 COAs a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, ¿no? Y aquí en Córdoba hay también unos cuantos que se han ido sumando, por suerte. Y tiene que ver, bueno, un poco nuestra visita con explicar, no la parte técnica, porque no somos especialistas, pero todos se habrán informado acerca de que se han detectado casos de gripe en aves silvestres, que es el tema que nos ocupa, que también tiene incidencia en las aves de corral y que seguramente mucha parte de la población debe estar preocupada si puede comer carne de pollos, de aves o huevos, ¿no? Bueno, el tema es que los casos que se detectaron fueron tres hasta ahora. Un caso en Jujuy, que fue el caso inicial, en patos, en aves acuáticas. Dos casos, el segundo caso en Córdoba, dos patos silvestres en la laguna Las Mojarras del Departamento General San Martín, y un tercer caso hace poquitos días en Neuquén. ¿Por qué todo esto preocupa? Porque las aves silvestres en especial son especialmente las migratorias, las acuáticas y las playeras son hospedadoras, natural del virus. A las aves, en realidad, por ahí este virus, teniéndolo, no le hace, no le perjudican. Pero a veces en contacto con otros virus, y si las aves silvestres tienen contacto con las aves de corral, transmiten. Allí el virus muta y puede generar mortalidad. Esa sería la cuestión, ¿no es cierto? En realidad, como hoy dije lo de carnes, comer carnes y huevos no es peligroso, comer carnes de aves de corral ni consumir huevos. Bueno, Aves Argentinas provee recomendaciones. Como es un tema un poco técnico, me voy a referir más que nada a la parte de recomendaciones que tienen que ver con las personas que suelen avistar aves, ya sea en forma individual, privada o en grupos. Ahora que estamos en pleno verano, que salen los guías de montaña o guías que, bueno, llevan a la gente a recorrer los distintos espacios naturales, es bueno que tengan en cuenta algunas recomendaciones. Porque sobre todo se apunta, digamos, el objetivo es la detección precoz, ¿no?, de la situación de aves moribundas o muertas. Después, la denuncia al organismo correspondiente, que es el SENASA, la atención inmediata y para reforzar luego las medidas de bioseguridad. ¿Qué recomienda Aves Argentinas a los observadores de aves? sobre todo que no se acerquen a los lugares donde hay aves acuáticas sin antes haber hecho una previa observación con binoculares. Por ejemplo, un paneo de observación para detectar aves moribundas o ya muertas, que por lo general pueden ser una, dos, pero en algunos lugares en Sudamérica ha habido casos de más cantidad, especialmente en aquellas aves que son vulnerables, o sea, su especie está amenazada por alguna problemática que tiene que ver con, bueno, con la depredación de algún animal del entorno o bien del hombre, ¿no? Como vos dijiste que eran aves migratorias. ¿Las golondrinas están incluidas en ese grupo? Y todas las aves están incluidas, porque en este momento es la época de migraciones, solo que las acuáticas y las playeras son, digamos, el punto donde hay que poner el foco. Uh-huh. Por el tema del virus, pero todas las aves están incluidas silvestres en esta problemática. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque en esta octava temporada es la primera vez que vienen a Me Asomo, uh-huh. Van a venir muchas más veces, y es la primera vez que vienen estando en esta nueva casa en una radio Muchas Voces, así que ya está hecha la invitación para todo el año, para que sea no solamente hablar de la fiebre aviar, sino hablar de todas las cosas lindas que están, bueno, haciendo ustedes. Muchas gracias. Y para que la gente sepa, y hay mucha gente que no sabe cómo comunicarse. Así que primero vamos con una amiga, la doctora Silvia Belliard, doctora veterinaria Silvia Belliard, que nos va a dar una parte técnica. Ella trabaja en el SENASA y vamos a escuchar lo que ella tiene para decirnos. Después comentamos eso y nos comentás después cómo pueden los oyentes comunicarse con ustedes, e incluso si quieren ya organizar para las próximas salidas para el avistamiento de aves. Vamos con Silvia Belliard entonces. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias Diego y Daniel por este espacio para poder difundir. Mi nombre es Silvia Belliard, soy médica veterinaria, trabajo para el Servicio Nacional de Sanidad Animal, para el SENASA, y me gustaría contarles un poquito de qué se trata. Habrán oído estos días estas noticias de que ha llegado a nuestro país la presencia del virus de la influenza aviar de alta patogenicidad, con lo cual en muchos casos se ha extendido una alarma, porque la gente ya está asustada, pensando otra vez una pandemia, otra gente que se enoja diciendo que es un invento. Bueno, yo les quiero contar, no es ningún invento, esto existe hace muchos años. Me tocó en particular trabajar con este virus en esta contingencia, cuando hubo un brote importante que estuvo desde el 2004, arrancaron los primeros casos hasta el 2006, en que tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio central del organismo y también de concurrir a una capacitación en Estados Unidos con gente proveniente de las zonas más afectadas, que eran justamente los países asiáticos. Les quiero contar que este virus es el mismo virus de la gripe, es el mismo virus. Sucede que es un virus que tiene las características, en esto se parece al SARS-CoV-2, pero nada que ver con lo que está pasando ahora. Las características son que tiene en su cubierta una serie de proteínas, tiene la capacidad de combinarse de distinta manera e ir generando nuevos serotipos. Esto hace que algunos tipos sean más benévolos, por así decirlo, y otros serotipos, de acuerdo a esa combinación, se conviertan en agentes de alta patogenicidad. Dado que este virus es un virus que se puede transmitir al humano y que justamente un virus simple o menos patógeno, pasando a través de otra especie, como podría ser, por ejemplo, que lo tenga un ave y del ave pase a un cerdo porque está en la misma granja, en el mismo lugar, y luego eso y pase al humano, ahí es donde se complica. Nosotros, por nuestra forma de vida y demás, no estamos tan expuestos como ha pasado en Asia, donde hay, como uno ve en las películas, gran hacinamiento de aves, además hay una gran densidad poblacional, mucha de ella viviendo en las afueras, y con estas producciones caseras, donde uno ve en las películas que van los chinitos con las bicicletas y las aves que van desparramando las plumas, bueno, esto es muy así. Y entonces, en lo que nosotros llamamos los traspatios, que serían los gallineros domiciliarios, o pequeños gallineros, pequeños establecimientos que hay en las casas rurales, que nosotros sí tenemos, o lugares donde hay, por ejemplo, cercanamente a esto, espejos de agua. ¿Por qué digo espejos de agua? Es importante tener en cuenta, porque las aves acuáticas que migran en ciertos momentos del año de un lado a otro son reservorios del virus y pueden ser portadores del virus y pueden ser quienes introduzcan el virus en países donde nunca estuvo. Eso es lo que está sucediendo hoy en Argentina. Nosotros no teníamos influenza aviar, siempre hubo y hay controles, no solo de esta enfermedad, sino también de Newcastle, de otras enfermedades respiratorias, de salmonela. Son una serie de controles que se practican habitualmente a todas las aves que se comercializan, aves de los galpones, digamos, de comerciales, y también se le practican rutinariamente a las aves que ingresan al país, que muchas veces se compran reproductores para mejorar las razas. Estos animales que entran por importación también reciben controles. Entonces, donde uno detecta la presencia del virus en un país que nunca estuvo, esto puede ser de una gran importancia y de gravedad. En este caso, si bien es una enfermedad zoonótica, se transmite al humano, no están todos tan expuestos de la misma manera. Y sí tiene una gran importancia económicamente hablando, porque hay países como los países asiáticos que compran a Argentina grandes cantidades de productos de aves y subproductos de aves, carne, huevos. Entonces, eso se ve empañado en el momento en que aparece un brote o que aparecen casos. Eso ya nos pone en la mira y inmediatamente, por precaución, los mercados se cierran, con lo cual se genera una gran disminución de las divisas para el país. Esto básicamente es la importancia que tiene y por eso la difusión que se le está dando. No es que uno le reste importancia a la salud pública, porque por supuesto hay que tener precaución. ¿Quiénes están más expuestos? Los quiero esto sí dejarlo bien remarcado. No estamos expuestos por el consumo de carne o de subproductos de pollos o de gallinas, de aves en general. Pavos también entran en la volteada, todas las aves, incluso las aves silvestres. Nosotros, aunque consumamos eso, no tenemos por consumo el peligro de enfermarnos. El peligro de enfermarnos sobreviene cuando tenemos un contacto directo, por ejemplo, el personal que trabaja en un galpón, el personal veterinario que está autorizado para la toma de muestras. Todo aquello que, si no lo hace con la precaución que tenemos que hacer de usar determinadas vestimentas y determinadas formas de toma de muestra que se hacen, todo eso se manda envasado, se manda en un triple envase, acondicionado de una determinada manera. Pero aquellos que están en presencia de las aves enfermas o de las plumas que trabajan en esos lugares son los más expuestos. El virus no solo se transmite en forma directa, también es muy difusible en largas distancias a través de las ruedas de los vehículos, a través de la ropa de las personas, a través de las botas o del calzado, y también de las moscas, que no faltan nunca en los galpones de aves, por el guano. Entonces, son aquellas personas las que tienen que tener más precaución. Pero no quedan al margen los gallineros, una vez que el virus entró, si se empieza a difundir, no estamos al margen aquellos que tengan gallineros que por ahí no son comerciales, son pequeños gallineros en las casas, donde las gallinas están sueltas, donde pueden cruzar a la casa de al lado, contactar con otras aves del vecino, o haber espejos de agua cerca. Entonces, no es para alarmarse, es simplemente para estar atentos, que ante la presencia de una mortandad de animales o de síntomas que uno pueda ver, que tengan fiebre, que dejen de comer. Las aves en general comen aún estando enfermas, en muchos casos. Pero con estas características tienen fiebres muy altas, tienen a veces síntomas neurológicos, pueden tener diarreas, pueden tener un cuadro respiratorio. En fin, una serie de síntomas que a veces son parecidos entre unos virus y otros. Pero cualquier cosa que nos llame la atención o que aparezcan de golpe muertas las aves, son para informar. bueno se ha terminado. En ese instante que el amor es un reloj y los suspiros son obligados. Cuando solo son los labios que se besan, pero la magia se esfumó. Yo sé que vas a volver, yo sé que un día vas a volver, pero yo sé que vas a volver a mi lado. Siente que hay que decir adiós cuando las manos están vacías y la caricia es un esfuerzo sin pasión y hasta las noches están más frías y nuestro sueño es un barco que está en a mi vida. Hay un momento en que hay que decir adiós cuando lo bueno se ha terminado. Para informar pueden entrar a la página de SENASA, que está dentro de Argentina, es www.senasa.gov.ar. Pueden entrar a la página, van a encontrar allí incluso un teléfono de referencia, un WhatsApp, a donde se pueden hacer las denuncias, y es el personal de SENASA el que está autorizado y específicamente preparado para concurrir, tomar la muestra, hacer los exámenes correspondientes y así descartar la presencia de enfermedad. El serotipo, que en este momento es altamente patógeno, que es el que, digamos, encendió esta alarma, es el H5N1 y, bueno, simplemente tener esa precaución. Las personas que están en contacto directo con las aves, en lugares cerrados, con aves hacinadas, tener esta precaución en la manipulación, en la desinfección, tener la precaución de estar previamente vacunados contra gripe, porque si nosotros estamos incubando una gripe y tomamos contacto, nos ingresa un virus de alta patogenicidad y ahí puede haber combinación y volver a nacer un nuevo serotipo, muy, a lo mejor puede ser muy patógeno, y esto es lo complicado. ¿Se muere la gente de esto? ¿Se puede morir como se muere de la gripe A común que tenemos nosotros? En algunos casos complicados que no se tratan a tiempo. Todos los años quizás tengamos un promedio de 30.000 personas que mueren por año por gripe y uno no se entera. Pero, digamos, contrastado con el resto de la población mundial, no es para encender una alarma. Es para tomar la precaución. Si tenemos la oportunidad de prevenir haciéndonos la vacunación anual y demás, las vacunaciones anuales se hacen, no son el mismo producto de un año al otro. La formulación de la vacuna se va todos los años adecuando a cuál es el serotipo que más casos ha ocasionado a lo largo del mundo. Existe el CDC, que es el Centro de Enfermedades Respiratorias en Atlanta, Estados Unidos, que recibe los hisopados de respiratorias de los humanos de las diferentes instituciones a lo largo del planeta. Y entonces, en función de esa estadística, se toma en cuenta aquellos serotipos que más actuaron. Por eso hay vacunas bivalentes, trivalentes, cuádruples, que tienen, las más completas son las que tienen hasta 4 serotipos distintos. Y si uno se le aplica antes de comenzar en la época de invierno, generalmente marzo, abril, se empiezan a liberar, sobre todo aquellas personas que tenemos más riesgo, realmente es algo para tener en cuenta porque podemos prevenir complicaciones de esas gripes. En este caso puntual, las personas que están en contacto en esos galpones o con esas aves en esas condiciones, si tienen aplicada la vacuna, están disminuyendo mucho el riesgo de tener una enfermedad altamente patógena con síntomas más serios que pueden empeorar, tal como hemos visto en los casos del SARS-CoV-2. Hay gente que lo ha pasado muy liviano y hay gente que se ha complicado. Entonces, en ese sentido, se parecen las evoluciones. Pero quiero dejar claro entonces estos dos conceptos. La importancia de esta alarma es más que nada comercial. En cuanto a la salud pública, sí tenemos la obligación de comentarlo y de que esta alarma se tome en cuenta, pero no es para que la gente enloquezca porque va a venir una segunda pandemia, no. Simplemente, si ustedes tienen aves en sus casas, en sus gallineros, o ustedes trabajan en algún lugar comercial con galpones donde hay miles de aves, entonces donde ustedes noten mortandad o síntomas raros y mortandad, tienen que avisar entrando a esa página de SENASA o a través del número de teléfono, que si quieren, chicos, yo ahora se los voy a pasar, y simplemente hacer la denuncia para hacer los controles correspondientes. No hay posibilidad de enfermarse por el consumo de carne de pollo o de subproductos de las aves, de pollo, de pato, de pavo, de lo que fuera. Bueno, les agradezco mucho, disculpen la extensión, pero me pareció muy importante esta información para justamente que esto no trascienda como una cosa que esté encendiendo una alarma de terror, porque no es así. Sí es importante a nivel comercial porque los países extranjeros, sobre todo los de Asia, como ellos tienen presencia de virus habitualmente, ellos compran, importan la carne de pollo y los subproductos y contratan de comprar a países libres. Entonces es importante para nosotros poder sostener ese estatus de libre y que el virus no se difunda, porque eso implicaría en este momento, por ejemplo, a estos se cierran ciertos mercados, se cierran hasta ver que este virus no se instale en los galpones. Por ahora son casos aislados. Se encontró un cisne de cuello negro en el norte, en Jujuy, haciendo justamente los relevamientos habituales, se encuentra cerca de un espejo de agua a este cisne muerto, se lo lleva para analizar el SENASA y detecta que tiene el virus positivo. Y ahora apareció en una laguna aquí en Córdoba dos patos que también aparecieron muertos, se hizo el relevamiento y se detectó el virus positivo. Esto significa tener cuidado, tratar de que esto no se expanda, más que nada por lo que digo, porque un virus de esto te entra en un galpón y ahí hay que hacer un rifle sanitario a todo. Entonces, y además los mercados se cierran. Eso implica una baja de divisas importante para nuestro país. Pero quédense tranquilos que no hay posibilidad de enfermarse por el consumo de productos. Bueno, les agradezco mucho y cualquier duda que tengan se pueden comunicar o pueden llamar a Me Asomo y no tendré ningún inconveniente en poder evacuar algunas consultas. Gracias y buenas tardes. Bueno, no tenemos ninguna duda porque Silvia nos explicó todo, todo, todo. Antes que nada, feliz cumpleaños a COA porque ayer cumplieron 7 años. ¿Sí? Así es, el 22 de febrero de 2016 recibimos la autorización de Aves Argentinas y la validación, digamos, como Club de Observadores de Aves, coordinados por esa asociación nacional, ¿no? Que a su vez está incluida en IBER Internacional, que es la asociación mundial de que se ocupa de diversas actividades respecto de las aves silvestres. Hay muchos interesados en contactarse con ustedes. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, dejo un teléfono, 3548 56-6909, solo por WhatsApp, porque bueno, ese es el número de la comunicadora, que en este caso soy yo. Ajá. Por el momento espero, la voz cantante, ¿no? Sí, the leader espero voice. Que alguien ocupe, me releve. No, ¿por porque qué? Ya ¿por qué? Son muchos siete, y porque son roles que tienen que ir Pero vos lo haces muy bien y te gusta, porque se nota que te gusta. Bueno, querías decir algo más. Sí, algunas recomendaciones que Aves Argentinas propone para los observadores, como decía hoy, no solo aquellas personas que van por su cuenta, porque les gusta, que son aficionados a las aves, sino los grupos de observadores y también grupos que van de excursiones, ¿no? Hoy turistas, está lleno la zona de turistas que hacen excursiones, que van al dique El Cajón, que van al dique Los Alazanes, que van, no sé, al río Quilpo, sí, digamos, al dique Cruz del Eje, o sea, a todos los espejos de agua, como bien impecablemente describió Silvia toda esta situación, ¿no? Y una de las recomendaciones es no acercarse directamente a las aves sin antes haber realizado un paneo con binoculares y asegurarse que las aves estén normales, por así decir. Algunos signos para detectar cuando las aves están con el virus sería, por ejemplo, incapacidad para caminar o volar, o sea, que lo hacen mal, como cuando uno está rengo, medio está, tonto, tiene, o confuso, ¿no? Problemas respiratorios, bueno, eso por ahí no se observa, pero con binoculares se puede observar agitación, por ejemplo, plumas erizadas y desprolijas, o sea, el ave tiene las plumas para cualquier lado. ¿Qué le pasó? Lo agarró una tempestad, por así decir, ¿no? Que no tiene las plumas como corresponde. Diarrea, que se nota que las plumas cloacales están sucias y pegoteadas. Bueno, y las aves muertas, ¿no? Ya las difuntas, pobres. Claro. En ese caso, obviamente, no hay que acercarse. Y llamar al SENASA como... Silvia dio toda la información. Sí, yo les puedo pasar el número porque ella en el audio bien. No lo dice. Ah, perfecto. Y me pidió que por favor lo pase. Perfecto. Dice, tenés que decir, avisá al SENASA al 11-57-00-5704. 11-57-00-5704. Podés enviar un WhatsApp a ese número avisando que viste aves en las condiciones como vos recién las citaste. Sí, y entonces ellos, el personal de SENASA, va a ir a observar y hacer tomar las muestras. Claro, porque SENASA de Buenos Aires es el número. Pero el número, porque es nacional. Entonces, exactamente, se comunica con las distintas sedes en el país. Uh-huh. Bueno. Mantener la distancia, por supuesto, ¿no es cierto?, ante una situación así, evitar el contacto directo, no tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de las aves silvestres o de corral, desinfectar todos los objetos que uno... Claro, y también hablaban de las moscas. Ropa. Hay tantas moscas que están por acá que si alguna llega a estar infectada nos contagiaría. Sí, las moscas, bueno, son un tema aparte, ¿no? Sí. Desinfectar los objetos, la ropa, luego de visitar sitios de aves, se recomienda desinfectantes convencionales, un poco como lo que ya nos habían acostumbrado, ¿no? El gel, la lavandina, al 10%, etanol... al 60-90%, alcohol isopropílico al 60-90%, y bueno, y no intentar rescatar por los propios medios, claro, ninguna ave que uno vea que cayó, que suponga que a lo mejor se cayó del nido, no, directamente llamar al SENASA. Esas son las recomendaciones que, bueno vamos a tratar de poner en práctica para evitar cualquier situación no deseada. Bueno, yo quiero agradecerte mucho a vos, Marta, y aquí a Raúl, que han venido. Hoy ha sido una hora solamente de programa, porque ahora tenemos un disco que vamos a poner entero de Mecano, que ya lo vamos a presentar, pero en las próximas visitas vas a hablar de la asociación y de las cosas lindas, no de estas cosas terribles como... las siete plagas de una Egipto, una de cal y una de arena, seguramente siempre. Pero es muy interesante, así es la vida. Muy interesante lo que dijiste vos de lo de aves y lo que dijo Silvia del SENASA. Y bueno, así nos gustaría venir con más gente del grupo, bueno, porque así cada uno aporta su experiencia, hay mucha gente nueva, que está muy interesada, por ejemplo, que sabe mucho de aves y que es, toma unas fotografías muy bellas. Buenísimo. Y hacen, bueno, exposiciones también. Y van haciendo registros de nuevas aves que se van viendo en la zona. Y bueno. Bueno, mira todo lo lindo que tenemos, sí, para hablar durante, bien, el año. Bien. Bueno, Betty, vos tenías algo para leer. Yo quiero agradecerle a los dos que hayan venido. Y también aprovechar para decir que Sofía Pedraza, que es la subsecretaria de Ambiente, hace como 5 o 6 meses la estoy llamando y por una razón o por otra no me dice que no. Ahora ya directamente me bloqueó el WhatsApp. Y yo, ajá, creo que una persona que tiene la responsabilidad y que cobra un sueldo que se lo pagamos todos nosotros, sí, al menos debería tener la deferencia de contestarme no puedo ir o no más adelante, pero no bloquearme en el WhatsApp, lo que me parece algo bastante desubicado. Así que Sofía Pedraza, seguís estando invitada al programa y más en estos momentos que hay tantos problemas. Así es. Bueno, una invitación, Diego, a toda la audiencia de Me Asomo para un evento muy importante que se va a realizar el 4 de marzo. Esto es para Maya Lua, que va a recibir un tratamiento de ABM, neuromovimiento. ¿Dónde va a ser? En el Salón Vecinal El Faldeo, calle 11, Capilla del Monte. Vamos a va a haber buffet, carritos de pochoclo, juegos, títeres, el sábado 4 de marzo. Lo vamos a volver a repetir, bueno. Diego, sí, a las 16 horas, porque te cuento que están pidiendo también, sí, la solidaridad a las personas que puedan colaborar con la causa, y hay muchas maneras de hacerlo. Sí, igual lo vamos a seguir informando. Estarán los logos, donar productos, servicios para los sorteos, donar para el buffet, en fin. Es un lo vamos a seguir informando. Hay tiempo hasta el 4 de marzo y están todos invitados a así que vayan a ayudar. Así es. Bueno, Marta y Raúl, muchísimas, bueno, gracias. Daniel, ahora gracias que vamos. Gracias a ustedes. Vamos con una publicidad, eventos de Maru Chocolatera. Que nos quedó eso. Y después vamos con el disco Aidalay de Memecano. Bueno, y el martes que viene vamos a leer algo que me mandó Valentina Enet. Hoy no tenemos tiempo porque, bueno, nos hemos dedicado a las aves y a la fiebre aviar. Así que ese disco tan lindo que yo tuve la posibilidad de verlo en el 92 en Luna Park, cuando ya se estaban retirando Mecano. Es un disco lindísimo que quiero que se sienten en sus casas y lo escuchen, y a Marta y a Raúl que sintonicen la 98.1 y cuando vayan volviendo a su casa lo vayan escuchando en el auto. Bueno, nos despedimos acá y los dejamos con el disco. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Dani. Gracias, Diego. Y bueno, buen fin de semana. A disfrutar todos. Hola, buenas tardes. Soy Maru Solá, chocolatera artesanal naturista de Maya, chocolate de autor. Y quiero invitarlos el sábado 25 de febrero a las 18 horas en el barrio Aguas Azules a compartir una ceremonia de cacao. Una ceremonia para honrar a esta planta sagrada y a través suyo abrir nuestro corazón e ir hacia nuestro interior. El cacao nos permite escuchar nuestro verdadero ser, trabajar bloqueos, disolver energías negativas acumuladas. Y si estamos bien, nos ayuda a estar mejor, porque potencia nuestras hormonas del bienestar y del placer. Quienes resuenen con esta convocatoria, con esta propuesta, pueden reservar su espacio al WhatsApp 11-4061-4480. Te espero. Hoy en Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos Aida Lai, el sexto y último álbum de estudio del grupo pop español Mecano, disco publicado el 14 de junio de 1991. Aquí por FM, una radio muchas voces, en el 98.1 de tu dial. El fallo positivo anunció. El virus que navega en el amor. Avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión. Sin dar ninguna clase de razón. Porque sabías que yo no haría caso alguno. Thank you.

Sí. piedra, Miguel no va a volver. El mar le tiene preso por no querer tenerle a una mujer. Mecano fue una de las bandas españolas más famosas de los años 80 y 90, dedicada a la música pop, más conocido como techno pop. Lo conformaban los hermanos Cano, Nacho y José María, junto a la vocalista Ana Torroja. Mecano fueron para su época disruptivos, pues su estilo pasó a liderar las manifestaciones musicales y en general la cultura del país. La obra discográfica de la banda suma 11 álbumes, con más de 25 millones de copias vendidas a lo largo y ancho del planeta. We'll be right back.

escuchabas al bombeo de tu amor. Y con la ausencia del dolor, con la ausencia del dolor, la pelea va tomando la razón, la razón. Ahogabas toda mi ansiedad, ahogabas toda mi ansiedad. Hola, cara. El disco que estamos escuchando aparece después de una prolongada gira que la banda realiza a lo largo del mundo. Establecidos en su país natal el 14 de junio de 1991, publican I Dalai, un álbum de producción propia. El título parece un juego de palabras I Dalai, referida a la máxima autoridad del budismo tibetano, tal como lo expresa en la canción Dalai Lama, incluida en el disco. Posterior a su publicación comenzó a correr el rumor sobre la separación de la banda por serias diferencias entre los hermanos Kano. A pesar de la ruptura, Mecano ha pasado a ser un hito en la historia del último medio siglo en España. Seguimos escuchando a Mecano en Me Asomo por FM, una radio, muchas voces. No hubo amigos en el mar, dejando las naciones tu barquito naufragar. No velen la guerra, no vele la paz. Pero amarrado por los pies y por las manos. Me pregunté, ¿quién lo pudo hacer? Entré por la madera y aparté de tu cara la melena y te besé. Tres palabras rotas escaparon de tus labios. Tú, tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Disidente,